Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alfonso Javier Uribe Vallarta y les voy a presentar el siguiente podcast titulado La Replicación del ADN. Antes de empezar quisiera mandar un cordial saludo a mi miss de biología, Susy Rodríguez, y a mis compañeros de área 2. Comenzamos. ¿A qué llamamos ADN? Con su efecto DNA. El ADN es una doble hélice o doble cadena espiralizada hecha de nucleótidos. Un nucleótido está conformado de un grupo fosfato unido a una pentosa y esta a una base nitrogenada, a través de enlaces covalentes. El ADN es el material genético de cada célula, se encuentra en el núcleo. Las cadenas de ADN son compuestas por bases complementarias unidas a través de puentes de hidrógeno, donde adenina va con timina y guanina con citosina. Un nucleótido presenta en su parte superior un extremo 5' y en su inferior 3', mientras que en la otra es al revés, un 3' en su extremo superior y un 5' en su extremo inferior. Esto significa que una de las dos cadenas o hélices debe de ir en el sentido inverso para que la adenina de la primera cadena pueda unirse con la timina de la cadena complementaria y una guanina de la primera cadena con una citosina de la segunda cadena. Esta característica de que la segunda cadena tenga que ir volteada para poder unirse con la primera hace alusión a que la segunda cadena es antisentido, la cadena complementaria, queriendo decir que las cadenas del ADN son antiparalelas, es decir, paralelas con sentido opuesto. Es en la fase S del ciclo celular donde el ADN se replica. Para poder replicarse deben de haber proteínas y enzimas que participen, comenzando por la helicasa que abre la doble hélice que será copiada, rompiendo los puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Las proteínas de unión a cadena simple se adhieren a las cadenas que se separaron y evitan que la doble hélice se cierre. El ADN polimerasa es el que sintetiza la nueva cadena uniendo bases complementarias a las bases de la cadena molde, y el ADN ligasa une los fragmentos de la cadena retrasada que se sintetiza en fragmentos denominados fragmentos de Okazaki. Todo esto para que se replique el ADN correctamente. La sección de la doble hélice donde se abre se le conoce como burbuja de replicación y se ubica entre dos horquillas las cuales delimitan el segmento de ADN que se va a replicar. La síntesis del ADN ocurre en dirección 5' hacia 3'. Se dice que la replicación del ADN es semiconservativa, ya que cuando se termina de replicar el ADN dentro de la burbuja, se forman dos nuevas hélices donde cada una va a tener una cadena original y una recién sintetizada. Y así es como ocurre la replicación del ADN, lo cual es un proceso increíble que forma parte de todos los seres vivos de este planeta. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima, hasta luego.